Me pones duro y pienso en lo que vas a hacer. Veo otra vez si eres muy estúpida. No importa porque también lo soy. Arrójame tu sexo porque ya no puedo.